pesar. Por controlar nuestro estado vamos a evitar deprimirnos más. Vamos a tomar algo para despabilarnos, porque la noche recién va a comenzar y siempre hay algo que festejar. Vamos a no pensar todo lo que está pasando. Vamos a tratar de seguir igual. Vamos a tomar algo para reanimarnos, porque la fiesta ya va a comenzar y venden de todo en este bar. ¿Qué es lo que se toma en Uruguay? Franela o pa' nene de la escuela, te da sueño, te embobece y te mea, y te mea. Con la grapa es otra historia, con la grapa es otro cuento, siempre pega para arriba. Y además es alimento. Que lo que se toma en un... Llegó el momento de la columna de la actualidad con el licenciado Rafael Sarasa, que quien les habla. Bueno, ¿qué ha pasado últimamente desde que se largó el proyecto de Tranquilos Todos? Casi un mes, si no me equivoco, ¿no, Pablito? Sí. Casi un mes. ¿Un poquito más todavía? Sí. Bueno, después de una crisis existencial y de un retiro espiritual que tuve, en Senegal volví con todo. Sé que pasaron varias cosas, se cayeron dos aviones. Importante, se cayeron dos aviones que respondían al nombre, el primero de Air France y el otro Yemen Airways, una cosa así. Eso me hace acordar a otra pequeña anecdotica que te voy a contar después. Bueno, que respondían al nombre de un Boeing, apareció en el informativo. Airbus, que es más chiquito. Que es más chiquito. Que es como el hijo del Boeing 747 con otro más chiquito. Ahí está, que aparecían los dos, el Boeing con otro, hablando, pidiendo por su hijo que había desaparecido. Que uno todavía ni apareció. Es más, si uno está por ahí en la casa y abre la puerta del fondo y ve un avión, denúncielo, porque está perdido. Con un montón de gente que iba adentro, ¿no? Y hablar. Y desde el otro de Yemen que hay un aparecido. Un aparecido, tiene más suerte que haya ganado el 5 horas del Kini, ¿no? Bueno, en fin, pobre gente. Eso me hace acordar a que ahora viajo en auto. Cuando me invitan, me pasean en auto. ¿Para el océano también? ¿Para el auto? No puedo cruzar. A ver, con la mierda que cobro, ya hablamos de esto, no puedo viajar en avión, por suerte. Ese es un lujo para gente que puede perder el dinero en fracción de segundo contra el océano, ¿no? En fin. Elecciones internas, candidatura del Partido Blanco, enseguida. Recuerdo haber visto ese directorio blanco lleno de fósiles. Increíble. Era algo que no se podía creer. El mosquito este de whisky hablando. El otro le pega a la mujer. Sí, pero no, ni una sonrisita. Nada. Y el otro, que es el presidente del directorio blanco, decime el nombre porque como yo esa gente no la conozco. Carlos Julio. Ahí está. Les agarraba la manita a ver si se daba la mano todavía. El pobre fósilcito ese que estaba en las últimas, porque era su última elección interna, estoy seguro. Además, no sé si llega a la primera vuelta, porque esperemos que no haya segunda vuelta, porque vamos a tener problemas. Le daba la manito ahí y ellos ni se miraban. Y después le dijo, yo la acompaño, señor, no sé qué dijo, porque todavía tiene la papa en la boca. Antes tenía una toronja, ahora tiene un papín. Tiene más chiquito, estuvo trabajando para la interna y ahora se le entendía un poquito mal Pato Darwin. Y que le pegan a un gente hablando de ese, ¿no? Yo la acompaño porque esa es, que no sé qué. Y ahí la gente explotó y lo gritó como si fuera el maracanazo. Claro, nadie se. Después de lo que se habían dado en las internas, que decía, no, porque vos sos un ladrón. Y después dijo, no, yo no dije. Hablé de la corrupción, pero está, ya cuando abrió la boca por segunda vez, la habían chastrado más, el guapito ese. Y el otro que le decía, no, pues yo te voy a denunciar a vos que le pegás a la mujer, vení a pegarme a mí, que estoy con unos John y Walter arriba. Unos guapos, bárbaros. Bueno, la cosa es que lanzaron la candidatura, se fueron de gira, andan en un montón de 4x4, que tienen unos botoncitos ahí, vos tocás un botoncito, y te sirve un millón. 2, 3, hasta que deja de ver, porque no lo podés contar, o tiene chofer igual. Y bueno, y van a andar por ahí tratando de trabajar con la gente del interior, que siempre ha sido el fuerte, ¿no? De los partidos tradicionales. El Frente Amplio ya casi resolviendo su fórmula de señor Mujica con Astori, que tenía tantas ganas de estar en la fórmula como la arañada, ¿no? Yo me estuve por morir, como tuve como 3 meses internado ahí con el respirador artificial, y cada vez que veía que la encuesta boca urna me quería matar, pero no me dejaban porque no me podía mover, y decía, no, apagame esa máquina que voy a ver cómo gana Mujica, me quiero morir, decía Tori. Y bueno, pero aceptó porque el tipo se debe a la organización política, y lo dijo con cara de culo y con tristeza seguramente, y yo voy a estar donde ustedes quieran, si no me queda otra le voy a tener que acompañar a Mujica. Y bueno, está bien, en una actitud que habla bien del tipo, porque el tipo no quería ser segundo de nadie, está bien que no quisiera ser segundo de nadie, y por más que tenga condiciones y eso, pero bueno, con algunas condiciones que van a tener que ver con encargarse de lo que viene a ser los ministerios de economía, que ya están cedidos por Mujica, porque seguramente sabe que las condiciones son las mejores en el equipo de Astori. Y eso lo hablaría más o menos de lo que es la realidad política del Uruguay hasta ahora. Y bueno, y como un suceso de la actualidad más reciente, porque esto era algo que estábamos armando, esta reflexión así a boca de jarro, por así decirlo, que tenía el licenciado, que estábamos armando antes, sucedió algo que nadie estaba esperando en el mundo, y se murió Mike Johnson. Con lágrimas en los ojos lo estoy diciendo, no sé si vos la ves, Pablo, tengo la lágrima en los ojos. Pablo, fiel testigo, es más, ahora me estoy tocando la zona pélvica y haciendo el paso lunar. Se murió Michael Jackson, que nos deja, entre otras cosas, Pablo consiguió de fuentes muy seguras una biografía de Michael Jackson. ¿Dónde la sacaste? En la Wikipedia. Que es como bueno, la Wikipedia es el lugar donde vas a encontrar lo que vos querés. A ver, ¿qué droga me pega para este lado? Y le pones y Wikipedia te dice, tenés estas cosas, porque todo esto, pues la gente la probó y sabe lo que dice. Contanos más o menos algo de la historia de Jackson. Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958, y falleció en Los Ángeles, California, el 25 de junio de 2009. Bueno, conocido en el mundo artístico como Michael Jackson, que era el nombre de él, además. fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop, en una amplia acepción que incluye subgéneros como hard rock, rhythm and blues, soul y funk, disco y dance. Bueno, tras formar en los años 60, siendo aún un niño, un grupo de gran éxito en compañía de sus hermanos, The Jackson 5, en la década de los años 80 se convierte en la superestrella del pop más exitosa a nivel mundial, el nuevo rey de la música pop, debido al extraordinario impacto de su álbum Thriller de 1982. Esa es la de los monstruitos. La de los zombies. No tengo ni idea. Sí, sí, es esa. Ahí va, está, bueno. Y bueno, y está, después otras cosas más, dice. Ahí. King of Pop, ¿no? Después fue la actriz estadounidense Elizabeth Taylor la que lo llamó así. Muy amigos. Tuvo casado. Sí. Tuvo casado con la hija de Elvis Presley. Ah, todavía no llegamos acá. Ah, pero te estás adelantando y dijiste que hizo un montón de otras cosas. Y bueno, yo estaba acordándome de un par de cosas, ¿no? Sí, de cosas, ¿verdad? Después, a lo largo de su trayectoria fue modernizándose, evolucionando, especialmente en la década de los 80, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Jackson ha sido catalogado como un genio musical y artístico, lo que demostró desde sus inicios como un niño prodigio con un nivel artístico realmente extraordinario. Pero también fue un personaje polémico, con defensores y detractores, al que rodearon innumerables leyendas y rumores, muchas veces alimentados por él mismo, dice acá, y que se vio envuelto en varios juicios acusados de pederastia, ¿sí?, que tuvieron repercusión mundial y que le mantuvieron apartado en los últimos años de la primera fila de la popularidad. Esto no tiene que ver con ese ranchito que se había armado de no sé cuántos millones de dólares, que era como un Disneylandia, pero en el fondo de la casa, donde se llenaba el gurisito de 12 años y el tipo dormía con ellos y eso. No tiene que ver con eso, ¿no? Y debe ser, ¿no? Ah, está. Bien, bien. Y bueno, dice que llegó a su cúspide comercial y de fama con apenas 25 años de edad. Y en él se mezclaron, como opinó el presidente Barack Obama, parece que dijo esto, el éxito y tristes circunstancias personales. Gran crítico musical Obama también. Sí, las exigencias de su profesión, su afán de perfeccionismo y superación y el acoso de la prensa fueron factores que, unidos a su timidez y sensibilidad extremas, le causaron un estrés que hizo que le cambiara el color de piel. Una cosa quedó blanco, pálido. Y demás, claro, eso fue una vez que estaba tan tímido él, sí, que quedó pálido. Quedó pálido. Ahí está. Y demás problemas de salud que se agravaron en la década del 90 por problemas judiciales. Parece que los judiciales y la salud en él tienen como una cóctel, ¿no? Y bueno, después seguramente se sumó a los traumas que Jackson arrastraba por una infancia demasiado volcada en el trabajo. Es la religión, que el papá era muy religioso, que el papá es un predicador, que a su vez contaban que le daba 2x3. Le daba Sí, le daba para que tuviera y para que guardara y para que. De hecho, le dejó a su fortuna de la madre. Una mensualidad. Claro, digamos. Una mensualidad. Por eso ahora él decidió dejarle el dinero y a sus hijos a la madre. Porque resulta, mira lo que me enteré yo, pues yo estuve bichando ahí la historia de Michael, ¿no? Porque vi todo el velorio, fue re largo, cantaron un montón de negros. Un montón de negros. Hubo blancos también cantando. Pero nadie cantó papá. Nadie cantó tata. Hubo nada más que gospel. Claro, era negro, en fin, ¿no? Todos sus amigos eran negros. Entonces todo era ambientado como en un teatro que parecía que tenía un fondo como una iglesia y los negritos cantaban. Algo así, pero 1:45. Así que, de todas maneras, lo cual me hace acordar a dos uruguayos que ganaron unas entraditas para poder ir a verlo y grabamos su conversación, que era algo así. Wow, qué más habernos ganado las pulseras estas que son las entradas para ver al famoso muerto, ¿no? Sí, que de más loco, pero además de eso, hay cantarola, estos yankees son unos enfermos. ¡Viva el rey del pop! Pa, qué salado, pero nadie grita. ¡Viva el descolorado del pop! ¡Viva el ex negro del pop! ¡Viva el pedófilo del pop! ¡Quiero pop! No venden pop. Aquí yace el rey del pop. You know.

Y bueno, mientras escuchamos esta música preciosa que seleccionó Pablito, queremos agradecer a la confitería del parque por haber mandado estas delicias, a la carnicería El Novillo Rebelde, los envió unas carnecitas ahí para degustar más tarde. Y bueno, nos vamos acercando al final de la frutería también. Y a la frutería que nos mandó esta mandarina, que tiene olor a mandarina, obviamente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Me hiciste perder? Ah, sí, recuerdo. Al final, casi llegando al final de esta edición limitada de Tranquilos Todos, voy a dejar una pequeña reflexión que ya tenía armada hace un tiempito cuando nació la idea de este programa, que tiene que ver con una figura política que desde aquí vamos a apoyar porque es una amiga, porque más de una vez nos tomamos un ubita con ella en Fun Fun, que es nada más y nada menos que la señora con S mayúscula, ex ministra del Ministerio de Interior, Daisy Turner, de la cual recibió un montón de agravios y se tuvo que retirar de la autoridad que la investía, que la invistió directamente, porque salió a hacer unas declaraciones en la casa del Partido Socialista, tenía una charlita y solo por haber hecho memoria de una situación en el Parlamento donde aparecía una senadora blanca, si no mal recuerdo, diciendo cochuda, vení. Por hacerse acuerdo de eso y porque había una cámara, generó una polémica bastante interesante. Y bueno, la rescatamos como una persona que tuvo una buena labor, por más que la campaña de la oposición haya sido la inseguridad, que es un tema que desde siempre está en el tapete político, y el ministerio más golpeado desde siempre es del interior. Bueno, Daisy Turné recibió los golpes que tuvo que recibir, y bueno, con una personalidad bastante particular, sin lugar a dudas, en una sociedad bastante machista, es difícil ver a una mujer con autoridad, y más en el cargo que ella tuvo. Pero desde aquí le mandamos un abrazo fraterno a una compañera maestra, además, que cuando se la vinculó y se le habló de inseguridad, ella recibió, hizo el mea culpa necesario, pero hablando más que nada también de que el ministerio no podría hacer muchas más cosas. Puede hacer muchas más cosas, puede, pero no es culpa de los gobiernos de turno, no es culpa de una persona en particular. Y hablaba del importante de la educación dentro de la función que tiene que ver históricamente con la educación, que tiene que ver con la socialización en marcos institucionales y políticos donde la escuela fue perdiendo el valor que tenía, y a su vez gracias a la política de los 90, que me hace acuerdo, y me acuerdo de las políticas de los 90, que adivinan las políticas de los 90, después de ese final del desarrollismo, de ese modelo del vallista de país, de la crisis de los 70, el golpe de estado, la suba de petróleo, no di el examen de pedagogía hace 2 días, no. Hablan de una situación donde la escuela debe cambiar el rol que antes tenía, porque además las leyes del mercado se han comido todo el sistema. Y la escuela tiene que empezar a actuar en los niveles más pequeños, en 4 o 5 años. ¿Por qué? Y porque la familia dejó de ser también el lugar por excelencia donde el niño accedía a las primeras normas de convivencia social. Es un problema, hay que incluir. Y tenía razón en lo que decía como maestra. Y por eso desde aquí reiteramos nuestro apoyo. Y a su vez anunciando la teoría a la cual adherimos, enunciada por Melania da Costa, por Vanina Galván, por Cecilia también, que es la de que los límites son cariño. Los límites son cariño. El padre que no le dice a su hijo en algún momento no, no estamos hablando de un golpecito en la nuca o un tironcito de la patilla, o agarrarle el pescuezo. No, no, no, no, un no. Un no ya es quererlo, porque el padre que no le dice no al niño lo está abandonando. Y está de eso, el padre que se cree que es canchero porque con su hijo se lleva bien y es un amigo y le deja hacer lo que quiera, está abandonando su rol que es el de padre. Y entonces exhortamos a los padres a decir algún no de vez en cuando o hacerlo más veces. Lo del golpecito lo vamos a dejar a conciencia de cada uno, porque ahora capaz que si le pega a tu hijo mancana, detalle. Pero sí, para que el niño aprenda, se le puede dar en algún lugar donde no quede marcas. Así que bueno, luego de este saludo a nuestra compañera Daisy querida, vamos a recordar, nos vamos de tema para escuchar una de las mejores retiradas de carnaval que me he dado el gusto de poder escuchar, arreglada coralmente por un amigo que es el Edu Pitufo Lombardo, con el coro hermoso de la Contrafarsa, en esta retirada del Tren de los Sueños, invitándolos cuando quieran a estar tranquilos todos, con el licenciado Rafael Sarasa, el amigo Pablo. Chao, gente. Nos vemos. Y a pesar de todo, no dejen de soñar. Señores pasajeros, Ferro Murga anuncia el final de su viaje. Última estación, la retirada. Retirada, retirado está el tipo ese que me encontré allá en el vagón abandonado. ¿Pero cómo? ¿No lo conoces? No. Es el loco de la estación. Flor de personaje. Vení, vámonos que se nos va el tren, vení. El loco de la estación. ¡Pará, loco! ¡La Murga! Encontró al personaje, un loco de remate, dormido en la estación. Cuando se empieza a ensayar, preparando el carnaval, siempre aparece el chiflado, deseando tablados. Y se te pone pesado, cantando al costado. Duerme en la puerta del bar y anda abrigado de más, de sobre todo abrochado, en pleno verano, con su carrito equipado, con freno de mano. El loco siente que es un gran burgués, la murga es su lugar, un fenómeno al bailar. Ay, sacude el esqueleto y muere de felicidad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si vos lo vieras moviendo la cadera y empezando a recitar, divagando a no dar más, a veces baila y si la gente lo aplaude, el loco se pone a llorar. Salí, salí, salí de acá, vení, vení, vení acá, vení, salí, subí, bailá, movete loco el carnaval. Tantas son las historias con las que te extraña la felicidad. Hay tantos locos lindos que no muestran qué hacer, no muestran qué hacer. Hay tantos laberintos por descubrir hasta encontrar lo que querés. Es un habitante permanente de los sitios solitarios y nunca está solo. Es el inquilino de la nada y de todo es propietario, porque el tipo es loco. Sabe tesoro en cada encantarilla. A la madrugada se acapara los confines de la plaza, tobogán y hamacas. Se pinta la cara con la gota de rocío de las ramas, seca la petaca. Arma en el arenero el escenario, alza su viejo telón imaginario. Él ve las nubes de azul y violeta, se pone a jugar con una cometa, dibuja en el cielo con un aerosol y va a disfrutar de su propio yo. Pega un grito espantoso y es un llanto de amor. Mujer amada que nunca existió, larga una carcajada empapándolo. Y es un mago famoso al que nadie aplaudió, que transforma basura en el plato de hoy. Se para al tope del árbol, se prepara para el salto, salta y se piensa que vuela, está loco de atar. ¡Qué valor! Asegura que él estuvo, sí, lo puede jurar, sí, que es testigo, sí, de la noche, sí, que la murga fue inventada por un duende, sí, atorrante y embriagado, y lo cuenta así. En una esquina anaranjada del barrio la ilusión, bajo una luna enamorada, sentada en un farol hay 17 gladiadores, centrando el corazón, ansiosos de ir a dar batalla. Armados con su voz son almas incondicionales del dios del carnaval, y soplan como temporales que llegan desde el mar, llevan guardado en las miradas todo el calor del sol, entrega cada madrugada el beso del adiós. Se dice que son insensibles y no tienen razón si cuando un niño le sonríe le roba el corazón. Se dice que son invencibles y están en un error si muchos dejarán la vida cantando su canción. El loco te cuenta historias extrañas como recompensa por escuchar sus males, y no se da cuenta que sus hazañas, si uno las festeja, pasan a ser reales. Todos saben los trenes no existen en la antigua estación, pero el loco se aguanta esperando un amor. Hay andenes repletos y hay viento de adiós, hay silbato sonando en su imaginación. Transita por la vía, su locura ya se va, y alguna fantasía le aseguran en la soledad la felicidad de imaginar que es uno más. Ya, las luces se encienden al marchar, el loco se aleja a algún lugar, lágrimas y abrazos se ven hacia atrás, se van a borrar, ya se van, el tren de los sueños ya partió. Para retornar otro carnaval, quizás en una curva cuando empiece a amanecer habrá alguna murga que se mueva como él. Adiós, lo estamos viendo recitar versos de cor. Jamás olvidaremos al loco de la estación, y cuando un soplo de viento anunciando que es tiempo de regresar. Volverá el tren de los sueños para revivir el ensueño del carnaval. Carnaval ya se va, el tren de los sueños ya partió, la murga en el último vagón hace un juramento para retornar otro carnaval. Se encienden al marchar, la murga se muere un poco más, y es tu contrafalsa que vuelve a jurar que va a regresar. Ya se va. mitosis vive y lucha.